que quiero, calle, estoy pasado de farmacia. Yo nunca te dije que era bueno, mami, suelta esa falacia. Una noche de mentirón que te persigue la cabeza, ahora ya quiere anillo y que la mude pa' mi casa. No, no, no, los bandidos no andamos en esa. Hoy quiero subir, estoy pasado de farmacia. Te voy a dar el sistema, va a traer a una amiguita. Nadie lo va a saber, nada más yo y los coritas. Tengo el cuello endemantado, yo me siento en Alaca. Ella mueve ese como que una hamaca. Andamos con los que no lo prendió en la yeca. Le pasamos a los monios, no nos viene ni la placa. Aparte de eso, cartero, un menudo por una vacación larga. Él se puso jean, conmigo se pone falda. Ella se pone loca cuando se... Andamos con los blindos. Vende la cartera, un menudo por una vacación larga. Andamos con los... De la cartera, un menudo por una vacación larga. Esa gente en Aconda, los que usan blusa corta son mujeres, pero uno no les copia. Andamos con los... De la cartera, un menudo por una vacación larga. Recojan los bandidos, que nos vamos de fiesta. Los reales quitan novia, no la pierda de vista. Yo estoy que pa' tripear y pa' cambiar la vida tengo que tener una... No tengo tiempo para nada, ni para ir a buscar la bicha. Ellos no me soportan y lo que me dan es risa. Y yo quisiera verlo yo malo en la pista. Un reguero de joder, que es un terrorista. Como no está tirando una chica, de un contrario que dijo que está soltero esa máquina. Que traiga la máquina, que ella dice que la pica, que ella dice que está sola, pero eso es hasta ahorita. Estamos frente a la cartera, un menudo por una vacación helada. En la cartera un menudo por una vacación larga. Esa gente en Aconda, los que usan blusa corta son mujeres pa' ir muy fuera, uno no les copia. Andamos en la cartera un menudo por una vacación larga.